Tengo la noche una vez más para entender que al despertar seré el disfraz de un mal pirata y tú el tesoro que se me escapa. Con el ojo del parche te miro para ver si así te olvido. Te duchas y te oigo estornudar. Quiero abrazarte, quiero irme, quiero el mar. Ella no está, ella no está. Ella ocupa la mitad de la cama, pero ella no está, ella no está. La ceniza siempre esconde una brasa donde habrá que soplar. Tengo la noche junto a mí, pero no importa ese matiz. Le escribo cartas a las estrellas, dejando en blanco hojas enteras. Me sé muy bien tu dirección, allí es donde vivo yo. Tengo la noche para ver clavos desnudos en la pared. Ella no está, ella no está. Ella ocupa la mitad de la cama, pero ella no está, ella no está. La ceniza siempre esconde una brasa donde habrá que soplar. Ella no está, ella ocupa la mitad de la cama, pero ella no está, ella no está. La ceniza siempre esconde una brasa donde habrá que soplar. Despertar no estás.